con sus respectivos programas. Bueno, ahora sí estamos de vuelta. Bienvenidos a todos aquellos que no tienen internet y no estaban conectados a Vortex.com, porque el 103.1 vuelve a ser nuestro después de 3 horas y media de cadena nacional. Estamos con Claudio Suchovicki, economista, va a estar con nosotros 2 veces al mes y cuando lo necesitemos también, ¿no? Hasta que me escuchen después. Van a decir, vení una sola vez al mes, no, vení cada 2 meses. Yo te llamo, Claudio, no te preocupes. La pregunta que te quería hacer, no, porque la semana pasada cuando charlábamos vos hablaste mucho de la confianza, ¿sí? Y a mí lo que me pasa es, más allá de estos números, de estas cifras enormes que se tiran y de la realidad atravesado no por la inflación, es la gente, ¿crees vos, tiene ganas de seguir escuchando cuando la realidad de casi la mayoría es, hoy estoy un poquito peor que ayer, ayer estaba un poquito mejor que anteayer? Peor que anteayer, perdón. Digo, la gente quiere seguir escuchando porque en los 10 años, bla, bla, bla, bla, bla. Cuando hoy nuestra realidad es otra. Hoy no estamos como en 2001, el país no está explotado. Esas cosas y esos logros que fueron valiosos en 2003, hoy ya no lo son tanto. Sí, sin duda. También es un problema si alguien tuvo el tiempo para escucharla casi 4 horas o 3 horas y pico a esta hora. Deberíamos estar trabajando. O lo que fuera, o sea... Exacto. También habla de una situación, si la escuchó muchísima gente, por la hora, supongo, del área de trabajo. Yo creo que hay un punto, cuando vos estás en crisis, estás enojado con todo y querés que insulten a todo el mundo. Es una manifestación. ¿Viste? Cuando a alguien le va mal, quiere que a todo el mundo le vaya mal, y está enojado, es una sensación. Ahora Argentina, en muchos casos tiene razón, empezaste a mejorar, estás trabajando. Ahora lo que querés es trabajar, no querés conflicto. Claro. Y en algún punto tenés la necesidad de mirar para adelante también, porque... ¿Hasta cuánto puedes vivir del pasado? ¿O hasta cuánto te va a reconfortar que hace poco estabas peor? En algún momento todos tenemos la incertidumbre, bueno, ¿qué va a pasar conmigo mañana? ¿Cómo va a ser mi salario? ¿Voy a tener trabajo? ¿Me va a alcanzar? ¿Vale la pena abrir otra sucursal? ¿Vale la pena tomar este trabajo nuevo? ¿Vale la pena que me mude? ¿Vale la pena sacar ahora mis ahorros para...? Todo eso tenés que hablar de futuro. El pasado ya está en los precios. Ya forma parte del día a día de cada uno de nosotros. Que a mí un buen ejemplo me parece del piquete como método de protesta, que fue perdiendo popularidad, efectividad, y fue perdiendo además la simpatía de la gente. Hace 10 años todos nosotros sentíamos cierta simpatía por aquellos que estaban todavía peor y que estaban reclamando por lo que correspondía. 7 años después ya queremos ir y trabajar en paz. Porque también vos tenías que entender que en esa época, en los 2000, 2001, 2002, había un 30% de desocupación. El piquetero era el representante del 30% de la población porque estaban desocupados. Sí, claro. Hoy, que hay 6% de desocupación, vuelve el sindicalista, porque ahora sí los tiene adentro, a ser el representativo del lugar y hasta por ahí nomás. También era una realidad social distinta donde emergía. Hoy te da la sensación de que no. Y además, en algún punto tienen algún nivel de plan social donde tienen un soporte que antes no tenían. En ese caso, sí te parece más injusta, no injusta, pero déjame trabajar. Ahora tengo trabajo. Además, antes no tenía dónde ir, ahora sí tengo que llegar. La brecha del tiempo, digamos, en 2003 vos me podés hablar de 2001 porque lo tenés ahí, está fresco, bueno, está bien, pero después pasaron 10 años. O sea, pasaron. Ya está, 10 años. Bueno, yo el otro día lo decíamos acá, mis hijos, yo tengo mellizos de 17, van a cumplir 17 años ahora. Nacieron en 1996, 17 años, van a entrar a la facultad. 1996. Claro. O sea, no vivieron ni tequila, no vivieron. ¿De qué le voy a hablar? Del 89, de Alfonsín, de Menem. No le puedo hablar, ni lo conocieron, ni sabieron. Lo conocen por referencia. Tuvieron más. Es más, hay muchos jóvenes que están trabajando que ni siquiera tuvieron AFJP porque están nacionalizadas hace X tiempo. Hay un punto donde tenés que hablar de lo que va a venir, no de lo que pasó. Acá piden la solución de la gente que pagó 10 pesos. Nos quedamos todos intrigados. A ver, costaba 30. Un vuelto de 5 le da uno a cada uno y se queda con 2. Entonces vos decís, yo la cuenta que había hecho es, puse 9, me dieron 1, me da 32 la cuenta. No, pusiste 10 y te devolvieron 1. Pusieron 10 pesos cada uno, pusieron 30. No, me devolvieron 1. Sí. En realidad yo puse 9. Puse 9. 9 cada uno, 3 por 9, 27. 2 había quedado el mozo. Falta 1. 29. ¿Quién se quedó con él? Finalmente, es una trampa en el planteo. No les quiero aburrir la cabeza. Pero con números... Enron, yo te puedo nombrar ahora, es más, justo lo tengo acá arriba. Las mayores estafas del mundo eran con balances que eran triple A, con auditores firmados y que estaba todo bien. Hasta la crisis del 2008 en Estados Unidos. Hasta lo de los equipos de fútbol. Yo te digo, no sé, tal jugador vale 60 millones de dólares. ¿Cuál fue su costo de formación? cuál es la ganancia, cuál no es la ganancia, cuánto vale, qué sé yo. O sea, sí, además hay que ver si hay alguien que está dispuesto a pagar. Sí, es, exactamente. Entonces, con los números es fácil. Esto como cuando vos contratás a un abogado y le decís, ¿qué querés que te demuestre? Y tener todo es ambiguo. Claro, la verdad jurídica, contador, o la verdad. Un contador dice, bueno, ¿cuánto querés pagar de ganancia? Y en base a eso te arma el balance. Bueno, con los números es fácil. En algún punto uno puede demostrar lo que quiere, si querés, por un lado o por el otro, de un lado ideológico o del otro. Otro argumento que utiliza la presidenta muy seguido es el de la crisis global, ¿no? Incluso diciendo que a pesar de la grave crisis en el mundo que no encuentra solución, la Argentina se las ingenia para seguir creciendo un poquitito. ¿Es válido ese argumento? ¿Qué tanto? A ver, ¿cuánto creció Perú, Colombia, Chile, Uruguay? Y tienen el mismo contexto. En realidad el primer mundo se cayó, dio 10 pasos para atrás. Perdón, el mundo en los últimos 20 años dio 10 pasos para adelante. En los últimos dos dio 3 para atrás. Si vos ibas a Estados Unidos hace 20 años y vas ahora, vas a ver cosas que no veías. Bueno, no vas a ver las Torres Gemelas, pero vas a ver un montón de cosas que no veías. España, la guita la ves, en propiedades, etcétera. Entonces, hay que ser justo en la medición que yo tomo. Si tomo del 2008, sí, le fue muy mal. Ahora, tomame un periodo largo, te voy a decir, no, mirá, están... Creció. Mucho mejor. Claro, porque además, otra trampita del discurso es, cuando hablas de acá, tomás el periodo largo de 2001 hasta hoy. Claro. Y cuando hablas de allá, tomás un año, dos. Aparte, ¿qué es estar mal o bien o depende? Evidentemente, vos agarrás y decís, sí, España está en problemas, tiene una desocupación enorme, etcétera. Es verdad, y es cierto, al nivel que están acostumbrados y demás. En ese proceso, ¿qué va a pasar? Se está depreciando su moneda, hay mucha gente que empezó a invertir, lo decíamos el otro día, un metro cuadrado en una zona muy concheta de Buenos Aires ya vale más que en Madrid. Y encima ahora en Madrid, si compras una propiedad más de 150.000 euros, te dan la residencia española. Hay un montón de gente que dice, che, voy a invertir ahí. Entonces empieza a invertir, empiezan a construir. Como empiezan a construir, empiezan a tomar gente. Como empiezan a tomar... Y así se ¿cómo se reactiva Argentina? Cuando era muy barato, nadie quería la Argentina. Para, che, una propiedad me la dan a $400 el metro, alguien viene y compra. Como compra, toman gente. Como toman gente, y así se empezó a reactivar la... Toda crisis, tarde o temprano, arroja un montón de oportunidades. Claro. El exceso de crecimiento, tarde o temprano, trae una crisis. Nunca en la historia hasta ahora hubo una crisis sin un boom siguiente. Y nunca hubo un boom sin una crisis subsiguiente. Siempre fueron ciclos. Cuando estás en tu mejor momento, es el momento que tenés que preocupar. Pero, entonces, porque eso pasa porque a alguien le conviene, porque si no sería mejor estar en una meseta donde no haya ni boom, no sé si superlativo, ni crisis. Yo no creo en esas que hay cinco tipos que manejan el mundo y te creen. Vos vas... Equipo que gana, equipo que no se cambia. Entonces vos vas bien, lo que pasa es que pasaron, qué sé yo, yo soy fanático de estudiantes. Entonces yo ahora le exijo a estudiantes resultados que bien. Tenía hace 3 años, 4 años. Digo, ¿pero por qué? Si yo empiezo a revisar el plantel, los jugadores ya tienen 6 años más, ya no son los mismos, ya no tienen, perdieron un montón de figuras. El error es mío en pretender que ganen. El error es mío en pretender que Navandian sea número uno. Pará, pasaron 5 operaciones, 5 años más grande... Está bien, pero digamos, cuando Narvandián se opera por primera vez, ya sabe que no va a aspirar al número uno, entonces dice, bueno, apuesto a quedarme entre los 30, pero, o 40. Listo, pero uno, como espectador, muchas veces, mirá, no ganó, el gordo. O qué pasó, o lo que fuera. Con eso digo lo mismo, a veces uno va creciendo, creciendo, creciendo, cuando vas creciendo no querés cambiar. Abro un local, me va bien, abro 2 locales, me va bien, abro 3 locales. Es mucho mejor, porque tengo los mismos costos fijos y tengo más bocas de expendio y voy ganando más. Abro 4 locales, 5 locales, viene una pequeña crisis, por más poquita que sea, chiquita que sea, quiebro, porque tengo 200 empleados, no lo puedo parar. Crecer es fácil, en el movimiento es muy complicado. Es muy difícil frenar a alguien cuando le está yendo muy bien. Entonces, los ciclos muchas veces suceden, o porque te quedaste, como hablamos el otro día, sin infraestructura. Cuando creces demasiado, muchas veces viene una crisis, pero no es que alguien te la provoca, porque todos los países tienen su crisis y... Los ricos que eran millonarios en los 70, nada que ver con los que son hoy. Yo me niego a las teorías conspirativas de que hay 5 tipos que planifican. No, yo no lo decía por teoría conspirativa, sino que me llamó la atención que, teniendo la oportunidad, además en Argentina, de haber tropezado tantas veces, de no aprender de sus errores para no caer en un tobogán tan profundo. Bueno, no digo que nunca caiga. Porque también en a veces tobogán. Los crecimientos fueron muy desordenados. Einstein, creo que decía, lo más mediocre es echarle la culpa a la crisis. Porque si vos le echás la culpa a la crisis, es... subestimarte tu poder de reacción. Hay un punto de decir, bueno, ¿qué hago yo al respecto? Claro. O sea, ¿hasta qué punto le puedo echar la culpa a una crisis de algo? Hay un punto de decir, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? es muy ambiguo y para mí es mentira esa frase que dice la crisis es oportunidad. Es oportunidad para alguno, para el que tiene recursos. Si tenés la tarasca en la mano. Si tenés la guita, etcétera. Pero en algún punto, una crisis también es barajar y dar de nuevo y empezás. Yo hasta ahora no conozco ninguna civilización, un boom sin una crisis y una crisis sin que después haya reaccionado. En el 2007 crecieron todos los países del mundo, todos. Hasta Sri Lanka, todos. ¿Por qué? Porque el contexto era muy bueno. En el 2008 entraron todos en crisis. Lo que el pasa tema es la magnitud de caos. Cuando barajas y das de vuelta, no hay una porción de la gente que cuando se acomoda más abajo. Sí, es una transferencia de riqueza. Claro. Siempre una crisis es una transferencia de riquezas del sector y el que va a ganar es el que tiene reservas. El que puede aguantar una crisis tomando las decisiones que quiere. Yo no sé si nosotros cuatro podemos tomar una decisión en crisis. No depende de nosotros. Porque no depende si nos echan, si no nos echan. El que tiene el poder, en este caso el dinero, quizá dice, bueno, espero un año, veo qué pasa. En eso sí, la crisis es una transferencia de riqueza. ¿Hay características en común entre aquellos países sudamericanos que están mejor que Argentina hoy, ahora? Sí, en muchos casos. Y no tiene nada que ver con ideología, porque Chile lo gobierna la derecha, si querés. Brasil hace mucho que está gobernada por el Partido de los Trabajadores, más izquierda. Tiene que ver, desde mi punto de vista, con su relación con la economía. La economía nunca se discutió. No es que fuiste de un extremo al otro. La economía va por el medio, nadie la discute. En Chile discuten, se agarran a trompadas, el nivel de educación, si hay que dormir la siesta o no dormir la siesta, la discusión es política. Pero no está discutiendo, ahora vamos de este modelo a este modelo. En Brasil hace 40 años no se discute ni de economía. Yo me acuerdo la vez que vine, un oyente te ponía, bueno, ¿por qué en Brasil no hablan del dólar, etcétera? Nunca hablaron del dólar, no es su costumbre, porque su moneda tampoco nunca la defaultearon, la tiraron para atrás, sí le sacaron ceros, pero creen en su moneda porque siempre le sirvió su moneda. No es que después le emitieron patacones, le copo o lo que fuera. Pero en ese camino la economía no está en discusión. Y son países que quizás, a ver, Brasil tiene 200 palos de habitantes. Eso es una ventaja porque tiene un mercado interno. Chile tiene una ventaja enorme, que no fabrica nada, vende el cobre. Entonces puede hacer libre tratado de comercio con todos los países del mundo porque no lastima ninguna fábrica. Argentina fabrica y produce muchas cosas. Entonces tratados de libre comercio con otro país es complicado porque vas a perjudicar algo de la industria nacional. Es una ventaja esa, no tener nada, solamente cobre. Es más claro su panorama. Digo, si mañana el cobre no vale nada o se agota. Es un problema muy serio. Estás cocinando. Es un problema muy serio y lo tuvieron. Y tuvieron momentos de mucha pobreza y mucha rebelión interna. En los últimos años les sirvió y pudieron hacer tratados de libre comercio con muchos países del mundo porque no tienen tanta industria por proteger. Argentina no puede, tiene industria por proteger. ¿Se puede comparar con la soja o no tiene nada que ver? Porque eso también yo me opongo cuando dicen que Argentina va a Venezuela o lo que fuera. Chávez es dueño del petróleo. No me estoy equivocando. No es un acto fallido decir que Chávez es Venezuela porque parece que es lo mismo. Pero bueno, Venezuela no es dueña del petróleo. Es dueña del petróleo. Chile es dueña del cobre porque es empresa estatal. Argentina no es dueña de la soja, es a productores. Si yo quiero apoderarme de esa riqueza, tengo que hacer como lo estoy haciendo ahora, cobrándole retenciones, reconociéndole un dólar muy por debajo del valor real del dólar. Me tengo que apropiar, pero la renta que se produce en Argentina no es estatal. Argentina lo que tiene estatal es los gastos, los servicios. Y cada vez va a tener más por infraestructura. Ahora quizás YPF. Por eso, en muchos casos, no sé si es tan comparable. ¿Sí? Lo que es el ingreso en Chile, eso es ingreso de Chile. Y Venezuela es ingreso de Venezuela. Pero lo de Chile, por ejemplo, entonces está atado a la suerte, digamos. Está atado al valor del cobre. No, pero ellos hicieron un fondo de reserva. Argentina lo intentó en su momento, que no gastan todo lo que ingresan, hay un fondo para equilibrar en los momentos en que el precio del cobre está bajo. Y la verdad que en los últimos años le funcionó. También tiene, ojo, porque también tiene una desigualdad enorme. Argentina, por más que la critiquemos y lo que fuera, sigue teniendo uno de los mejores ingresos per cápita de la región. Yo creo que estamos latinoamericanizándonos demasiado en el aspecto de que se está abriendo mucho la brecha entre el que más tiene y el que menos tiene. Se está evaporando parte de la clase media histórica en la Argentina. En los países latinos eso era más común. Vos tenías una clase baja y una clase alta muy chiquita. El 10% de clase alta y el 70% de clase baja. Volviendo a la redistribución del ingreso de la que se jacta este gobierno, ¿de qué distribución está hablando entonces? ¿Hay más pobres, no tan pobres? Hay menos pobres que antes, clase media baja en algún punto. Pero A ver, acá hay una diferencia en eso de la redistribución. Al principio me parece del modelo, sí había, le sacaban a tres tipos para darle a 10. Ahora me da la sensación, con esto de los impuestos a las ganancias, de no reconocer el impuesto a las ganancias a los trabajadores, etcétera, que le saco a 10 para darle a 10. Y ese equilibrio es lo que empieza a generar esta sensación que tenemos todos de 50 muy a favor y 50 muy en contra. El que recibe está muy a favor y al que le sacan está muy en contra. Entonces cada vez necesitas más. No hay muchos que reciben que tampoco tienen una gran vida, digamos. Antes llegaban al día 7 de cada mes y ahora llegan al 15, pero al 30 no llegan nunca. Es un camino. A ver, vamos a esta distribución. Me gusta jugar con este ejemplo. Para mí, que haya muchos feriados en el año, está bueno, porque gasto menos en ir a trabajar, tengo días libres, pero para mi empleador es horrible, porque tiene un día menos de ingreso. Entonces, en esa redistribución, yo recibo, porque gasto menos, no es que recibo el mismo sueldo por trabajar menos, y es una injusticia para mi empleador que tiene un día menos para facturar si se dedica a una actividad industrial, si no es turismo, o si no es un restaurante o lo que fuera. En esa redistribución va a ser redistribuir, no es que estás generando, si generarías nueva riqueza es buenísimo. Y eso es, cuando vos para redistribuir tenés que agrandar la torta y todos vamos a comer más. Pero si la misma torta la redistribuís entre los habitantes que hay, inevitablemente le sacás a uno para darles a otro. Y cuando le sacás a uno para darles a otro, al principio puede funcionar y en algún momento le vas a sacar a tanta gente como a la que le estás dando, que se te va a armar un lío interno, que es un poco lo que sentimos hoy que pasa socialmente. Ese es el ejemplo de que diste aquella vez de mover el billete de $100 a lo largo de toda la cadena hasta que llega al mismo lugar. Claro. Si yo genero riqueza, está bárbaro. Que eso es lo que la sensación térmica que tuvimos para mí del 2003 al 2007. 2008, si querés. Y 2011. Vos veías que el PBI subía. En los últimos años, creciendo al 1, 1 y pico, 2%, es más complicado. Porque la población también te crece. Vos tenés que darle a nueva gente que entra al empleo, etcétera. Para realmente resolver los problemas de distribución tenés que crecer a tasas muy altas. Y las tasas muy altas tuvo una limitación, lo hablamos el otro día, que fue falta de inversión, estructura, infraestructura para poder seguir creciendo. Y confianza. Es que la confianza es la base de la inversión. Gracias, Claudio. Claudio va a estar con nosotros cada tanto. Hoy un poco nos fuimos acomodando la realidad del país por un discurso que duró más de 3 horas. Así que gracias igual. Claudio Suchovicki, economista, va a estar con nosotros en Vorterix. Hacemos una tanda, una canción y ya regresamos. Vorterix Rock, Twitter, @Vorterix. Conéctate. Comienzo espacio publicitario. Después de 3 funciones agotadas en diciembre, Ciro vuelve al Luna Park presentando 27. Viernes 26 de abril, Estadio Luna Park, Ciro y los Persas. Entradas a la venta en boletería y en Ticket Portal. Es una producción de 300. El dengue puede ser grave. Por eso, debemos estar alerta ante los siguientes síntomas. Fiebre sin resfrío, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, dolor abdominal, sangrado de nariz y encías. Si tenés estos síntomas, no tomes aspirina ni ibuprofeno y concurrí rápido al centro de salud hospital más cercano. Con atención médica a tiempo, el dengue se puede tratar. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Perdón por el chiste del teto. Y perdón por pensar que un árbol es un baño. También por los ¿en qué andas? A las 5 de la mañana. Y perdón por pensar que el auto es un hotel. Por decir que manejan mal y por cuidar más al auto que a ustedes. Sepan disculparnos por no faltar ningún domingo a la cancha. Pero sobre todo, sepan perdonar nuestra inmadurez. Permítanos invitarles una Schneider, la cerveza con la madurez exacta. Madurar lleva tiempo, hacer una gran cerveza también. Schneider, más sabor, más cerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Llega a la Argentina el secreto mejor guardado. Gary Clark Jr. 5 de abril, Teatro Vorterix, presentando su álbum Black and Blue. Entradas a la venta en ticketek.com.ar, 5277-1200. Es tiempo de blues. Gary Clark Jr. 5 de abril, Teatro Vorterix. Te lo vas a perder. Fosfovita. Ah.

o antes de dedicarte a la política en el fútbol, eras parte del ambiente del fútbol? Sí, de chico porque siempre lo practiqué. No me tocó llegar a la primera división, llegué a una tercera división en Deportivo Italiano y en Estudiantes de Buenos Aires. Siempre estuve ligado al fútbol. Cuando dejé de jugar, seguí con mi carrera profesional hasta recibirme, y bueno, y siempre ligado a Vélez desde que nací, porque provengo de una familia muy ligada a la institución por parte de la familia materna, y bueno, era uno de los tantos que en las décadas anteriores a los 90 seguía al equipo de visitante a cualquier cancha cuando la convocatoria de Vélez no es la que tiene hoy. Pero nunca hice política dentro de Vélez. O sea, yo soy uno de los tantos que llega a la política de Vélez de manera independiente. Más que nada por la relación que tenía con Raúl Gámez. Siempre fui un hombre muy cercano a él, porque lo considero a Raúl como uno de los mejores dirigentes del fútbol argentino. Y allá por el año 2002, me acuerdo, septiembre del 2002, cuando hubo un famoso partido de Vélez-San Lorenzo donde Gastón César lo agarró del cogote al árbitro Pesota. En el entretiempo de ese partido se me acercó Raúl, ellos estaban armando la lista para esas elecciones, y me dijo: bueno, mi hijo Miguel, terminó la época de tribuna, de platea, tenés que comenzar a colaborar con Vélez. Le pedí unos días para hablarlo con la familia. Él en ese momento quería que yo fuera el tesorero, y bueno, cuando me decidí a darle el sí, le dije que sí, pero que yo consideraba que para ir escalando uno tenía que arrancar desde abajo de todo, hacer las divisiones inferiores como dirigente, que es lo que digo permanentemente, conocer al club desde adentro, porque uno lo puede conocer mucho como socio o como hincha, pero otra cosa totalmente diferente después estar en la conducción de un monstruo como es Vélez. Y bueno, Raúl aceptó, pero me pidió sí que estuviera dentro de lo que era la tesorería de ese momento, que fue conformada por dos profesionales de lujo como Roberto Jiménez y Osvaldo Sopranzi, cuando Vélez estaba en un momento muy complicado. Vélez estaba con una deuda muy importante, se hablaba de una convocatoria, veníamos del problema del 2001, y fue cuando Raúl decidió ir por el famoso campeonato económico, donde bueno, pudimos también ganarlo y poder empezar de ahí, digo yo, con la resurrección económica de Vélez nuevamente. Entiendo que bueno, vos como hombre del fútbol, digo, más allá de que decidiste por ahí tarde en tu vida dedicarte a la política, en el fútbol estabas metido en el club, así que sabías dónde te estabas metiendo y sabías de qué se trataba. Me pregunto, hay clubes más grandes, más chicos, con más historia, con menos historia que Vélez, pero tengo entendido que es uno de los pocos que está en una situación económica más o menos estable y aceptable. ¿Qué diferencia real hay entre que tienen que lidiar con los mismos problemas todos los clubes? A eso me refiero. Digo, ¿qué? Sí, yo digo que la problemática de los clubes es la misma. Después pasa mucho por los proyectos que tiene cada uno, por cómo los quiere sustentar. A veces el tema futbolístico te lleva a lo mejor a tomar decisiones equivocadas por la ansiedad de lograr un campeonato. Por eso yo siempre remarco de que cuando Vélez en su momento tuvo que ir por un campeonato económico, la gente lo entendió, el cuerpo técnico de ese momento lo entendió y nos acompañó, los jugadores lo entendieron y sabían que no había otra manera para poder salir. ¿Qué significó? ¿Achicar gastos? ¿Ganar menos? ¿Sueldos más bajos? No, lo que había que hacer era vender jugadores. Deportivamente te veías perjudicado, porque de la única manera que vos podías equilibrar era con la venta de los jugadores al exterior y seguir sustentando el proyecto del fútbol amateur de Vélez, que es lo que te da los réditos hoy en día. ¿Quiénes se fueron en esa época? Y en ese momento yo me acuerdo que los primeros que se fueron fue Fabricio Fuentes, se fue el flaco Nani a Rusia, que fueron dos operaciones importantes, Juan Carlos Falcón. Y ustedes, si se fijan, por eso yo siempre recalco cuando me dicen Vélez es uno de los pocos que está económicamente bien. Yo digo que hay otros equipos que están bien, yo sé que Lanús es muy prolijo, Boca, Godoy Cruz de Mendoza, hay varios que hacen las cosas bien. Y en nuestro caso digo que peleamos el día a día como cualquiera. Nosotros en el último mercado de pases, en el de julio del 2012, nos desprendimos de muchos jugadores, en algunos por vencimiento de contrato que no se renovaron, otros por venta, pero no se llegó al número que Vélez necesitaba para equilibrar sus cuentas. Vélez quedó abajo en un número importante, el cual tendrá que ser recuperado sí o sí en este mercado europeo de julio de este año. Por eso yo siempre le digo a los hinchas que a veces es doloroso, desde lo deportivo, desprenderse de jugadores que a lo mejor uno no quiere, pero hay dos variables. Una es la económica, porque vos necesitás equilibrar el presupuesto, y otra es el crecimiento de los chicos que vienen del fútbol amateur, porque si vos no vendés, los chicos nunca tienen la oportunidad de tener su lugar. Bueno, así han surgido todos estos chicos que surgieron ahora, como Agustín Alione, Lucas Romero, Brian Ferreira, Lautaro Gianetti, Gino Peruzzi. Es la única manera que los chicos puedan acostumbrarse a estar en primera. Y digo que a lo mejor Vélez saca diferencia en que en los últimos 4 años, 5 años, desde que llegó Ricardo Gareca, pudo tener equipos donde se está equilibrada la experiencia, jugadores de mucha experiencia, con los jugadores juveniles, que les permitió a estos chicos darse cuenta de lo que significa llegar a la primera. Porque una cosa es llegar y después vos lo tenés que demostrar, que es lo más complicado. Por el caso de Gareca, sí es una rareza, me parece, en el fútbol argentino, un técnico que está durante tanto tiempo en el mismo equipo. Pero se me ocurre que, escuchándote, hay otros clubes que han pasado por esa misma situación, la de necesitar vender, de sacar chicos de las inferiores. Sin embargo, esos clubes, o algunos de esos clubes, están muy mal económicamente. La diferencia es la corrupción entre Vélez y esos otros clubes. La verdad, no, es una pregunta que es difícil para responder, porque uno no conoce el día a día de cada institución. Acá se habla, a veces se tiran muchas cosas arriba de una mesa, pero después hay que probarlo. Esto, te aclaro que también nos pasa a nosotros en Vélez. Vos escuchás a veces socios que pertenecen a otra fracción política, donde dejan entrever que los directivos se llenan de plata. Y yo te puedo asegurar que en el caso de Vélez, todos los que somos directivos, primero que vivimos de nuestro trabajo, porque todos somos tipos que tenemos que laburar para mantener a nuestra familia. Y estoy convencido que la mayoría, económicamente, no nos es redituable. Perdemos porque ya sea o porque dejás horas de tu laburo, donde vos podrías estar trabajando en tus proyectos personales. En muchos casos nos bancamos gastos que a lo mejor, si no estaríamos en el club, no los tendríamos duplicados. Pero bueno, son decisiones. Por eso yo siempre le digo a los chicos que quieren ser directivos, que se empiezan a acercar a la agrupación, que tienen que tener muy claro lo que significa ser directivo del fútbol argentino, de cualquier institución del fútbol argentino. Es duro, hay que darle muchas horas, te reitero, horas de trabajo, horas que le sacás a tu trabajo, horas que le sacás a tu familia, a tus hijos. Entonces es una decisión que uno la tiene que tener muy clara cuando la toma. Estamos con Miguel Calelo, presidente de Vélez. Si uno lee los diarios, y si es fanático del fútbol y le presta atención un poco a lo que sucede fin de semana a fin de semana, se da cuenta fácilmente que uno de los principales problemas que tiene el fútbol es la violencia y lidiar con los protagonistas de esa violencia. En el caso de Vélez, ¿cómo hacen para manejarlo? Ningún club es ajeno. Ninguno, yo lo digo siempre. Por eso te digo que a veces recalco cuando me dicen tanto lo económico como lo de la violencia. Vélez no está ajeno a nada. Aparte, Vélez, en los últimos 20 años, desde la década gloriosa de los 90, se ha masificado y, bueno, empezás a tener los mismos inconvenientes que puede tener cualquier institución. En el caso nuestro, tratamos de estar atentos a toda situación que se pueda producir. Ahora, hay cosas que vos las podés prever y otras que no. Uno trata de estar muy en contacto con la unidad de prevención, con el organismo de seguridad, trata de estar en contacto con la comisaría del barrio, trata de estar encima con todos los datos que uno se puede hacer por el boca a boca que uno va teniendo en el club. Pero después hay situaciones que no le corresponden al directivo, hay situaciones que le corresponden propiamente a los que son los organismos de seguridad, tanto en la ciudad como en la nación. Entonces vos, como directivo, podés ir y pedir un derecho de admisión. Ahora, vos como directivo después no lo aplicás, el derecho de admisión. O sea, el que tiene que estar en el momento en que ingresan al estadio y corroborar que no ingrese uno que tiene el derecho de admisión son los organismos de seguridad. Por eso digo que me parece que lo que está faltando en el fútbol es que haya una reunión coherente entre todos los que forman parte del fútbol. ¿Quién la tiene que pedir, esa reunión? Mira, desde la AFA siempre se ha hablado este tema. Cada vez que nos juntamos en el comité ejecutivo se pone arriba de la mesa que hay que hablar y hay que pedir una reunión con los organismos de seguridad, con la nación, que de una vez por todas nos juntemos y que cada uno aporte lo que tiene de experiencia. Por eso yo también digo que tienen que ser aquellos directivos que están muy vinculados con todo lo que tiene que ver con el fútbol, ¿sí? Porque vos tenés directivos dentro de una institución que se ocupa cada uno de un sector. Bueno, los que son de ir a la cancha, los que son de estar en contacto con todo el ambiente del fútbol, son los que más pueden aportar en base a la experiencia que tiene cada uno. Lamentablemente, y esto se relaciona con la violencia, vos cuando vas a un estadio, le aconsejás a tus hijos que van, tené cuidado, entrá por acá, salí por allá, no vayas por esta calle, andá por la otra. Que la verdad es algo lamentable, porque uno tendría que ir al estadio a disfrutar, ir en familia, terminó el partido, ganó uno, ganó el otro, la cargada típica que puede haber entre amigos, pero que no tendría que excederse de ahí. Evidentemente se ha creado algo dentro del fútbol que todos han generado a lo mejor kioscos que producen económicamente, y bueno, se ha tornado de que se piensan que ingresando a lo que puede ser una barra brava se van a llenar de plata. Ahora, por lo que no, cuando uno, el que consume fútbol y escucha del comité de seguridad de AFA y de la policía y lo demás, parece difícil confiarles. Digo, para ustedes también es difícil confiarle al comité de seguridad de AFA y al de la policía. Yo tengo que confiar, pues si no confío, la verdad me tengo que ir. Lo que pasa es que después te agarrás dolores de cabeza porque pasan situaciones y vos decís, explícamela, porque yo soy un hombre de fútbol y no me podés venir con este cuento porque lo estoy viendo. A ver, ejemplos. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires todos sabemos que está prohibido el uso de la pirotecnia. Uh-huh. A Vélez en mayo del 2011 sería, ¿sí? Abril, mayo del 2011, jugando un partido con Banfield, desde nuestra tribuna arrojan un 3 tiros. Al día siguiente, el día lunes, un día martes, porque el partido se había jugado un lunes a la noche. El día martes estoy en el comité ejecutivo de AFA, salgo a tomar un café al bar de la esquina, pantalla de la televisión, clausura en Vélez. Yo digo, qué rápido que tomaron una decisión por un 3 tiros. Digo, bárbaro. Empezamos a ver, bueno. Nos aplican una sanción de clausura del estadio porque consideraban que eso había sido violación a lo que marca la normativa del gobierno de la ciudad. Y no solo eso, nos aplican la sanción para un partido internacional. O sea, lo que pasó en un partido del campeonato local fue trasladado a un partido internacional de Copa Libertadores. Tuvimos que ir a jugar cuartos de final con Libertad de Paraguay al estadio de Boca. Ahora, ¿qué pasa? Te viene un equipo de otra jurisdicción a Buenos Aires, viene a la cancha de Vélez, nos ha pasado ya con 3 o 4 equipos, sale el equipo a la cancha y parece que se prende fuego a la tribuna. Claro. Entonces yo le digo al organismo de seguridad, explícame cómo entraron. Explícamelo. ¿Y llega la explicación o no? No, siempre te van a decir y no, porque son bengalitas chiquitas, porque las pasan en las medias, porque... Y yo lo que le digo que puedo aceptar todas las explicaciones que me dan, pero que después yo al día siguiente tengo que explicarle al socio de Vélez por qué ingresaron con eso cuando a nosotros, en un partido con una sola pirotecnia, con un solo 3 tiros, nos suspendieron y nos causaron un estadio. Yo lo que digo que creo que ese tipo de disposiciones, que me parecen correctas, si se decide que no se use, no hay que usar la pirotecnia, es perjudicial, no la usemos. Pero tiene que ser nacional, porque vos vas a estadios de Rosario y cuando salen los equipos a la cancha se prende fuego el estadio. Vas a Mendoza, pasa lo mismo, vas a Córdoba, pasa lo mismo. En Rosario podés ingresar con banderas, en Córdoba podés ingresar con banderas, en Buenos Aires no podés ingresar con banderas. ¿De quién depende eso? ¿Quién sanciona un club y quién decide esta normativa? Y la jurisdicción local. Por eso nosotros fuimos sancionados por el organismo de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, a lo que voy, me parece que tenemos que juntarnos, sacar algo a nivel nacional, que sea parejo para todos la ley, y que se aplique. Y que todos tengan la misma sanción. ¿No es raro hoy, 2013, estar esperando esa reunión a la que vos haces referencia después de décadas de problemas en el fútbol argentino? Digamos, no sé a quién le corresponde tirar la primera piedra, pero creo que no pasa por quién la tiene idea. Creo que una vez por todas nos tenemos que le van a suspender la reunión si tiran piedra, mejor no tiran. Creo que nos tenemos que juntar de una vez por todas. ¿Cómo puede ser que no se hayan juntado todavía con los problemas que tienen? Yo digo que hay algún tipo de disposición que se aplicó y que es muy buena. Vos en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires hay una reglamentación que dice que el simpatizante del equipo local se queda en el estadio hasta que se va el visitante. Y me parece bárbara esa disposición, porque evitás el problema de la salida, se van todos tranquilos. Ahora, en otras jurisdicciones no se aplica. Te reitero, a nosotros nos toca ir a canchas de, por ejemplo, la de Newell's Old Boys, hablás con la policía que está a cargo, le decimos, danos 30 minutos, te sacamos a toda la gente, la subimos a los micros, nos comprometemos para que no haya problema. No, acá no se puede porque no hay manera de contener a la gente. Pero discúlpame, si en la ciudad de Buenos Aires, por los autoparlantes, se habla y se contiene a la gente, ¿cómo acá no se puede contener? Vos cada vez que te vas de un estadio de las provincias, los últimos micros terminan todo apedrado, claro, vidrios rotos. Nos pasó a nosotros, sin más lejos, en otro país, el martes. Sí, en Uruguay. El martes fue vergonzoso lo que sucedió en Uruguay. Y entonces, viste, es como que vas viendo que en un montón de países limítrofes en otro pasa lo mismo. Ahora también nos ha tocado ir a jugar a Colombia con Millonario, con Nacional. Llegamos al estadio y yo me preocupé porque veía que no había alambrado. O sea, vos de la última fila de platea ingresabas al campo de juego. Dije, esto mañana es un desastre. No, no, acá a partir del Mundial Sub-20 que se hizo, creo que fue en el 2010-2011, se aplicó una disposición, se sacaron todos los alambrados, el que ingresa al estadio va preso y tiene pena de cárcel efectiva y la tiene que cumplir. No entró nadie al estadio, al campo de juego, nadie, fue ejemplar el comportamiento. Es algo que acá no sucede, digamos. Y no, acá evidentemente no, pero bueno. Digo, más allá de los alambrados, si agarran a un barra brava, a un violento que está escrachado, bueno, en una cámara... Por eso te digo, me parece que lo principal acá es que hay que empezar a hacer cumplir las penas. Nosotros, marzo del 2008, tuvimos que lamentar el fallecimiento, el asesinato de Manuel Álvarez. Siempre como traslada a Vélez, a todos sus simpatizantes en ómnibus, van todos juntos... Y acá digo un loco porque no es un hincha de fútbol de otro equipo. Partido con San Lorenzo. Partido con San Lorenzo. Por eso yo no lo identifico con San Lorenzo. No. Identifico con una persona que está mal de sus cabales, subió a un departamento, agarró un revólver, le tiró tiros al aire, a la caravana, le pegó a Manuel Álvarez, falleció Manuel Álvarez. Un año prófugo, Vélez hizo mucho en la investigación, aportando datos, se lo captura en Paysandú, Uruguay, se lo trae. Primer sentencia ejemplar en el fútbol argentino, 15 años de prisión. No me digas que, porque no soy abogado y no quiero hablar en términos legales, porque no lo soy, por un recurso creo que a casación, hoy camina por las calles como caminamos todos nosotros. ¿Qué se le dice a los padres de Manuel Álvarez ante esta situación? Alguien que fue sentenciado con 15 años de prisión. Cuando vos charlaste con tu familia y consultaste para ver si te metías o no en esto, ¿contemplaste qué relación podía llegar a tener vos con la parte violenta del fútbol, con los barras de Vélez? Yo lo que digo es que, por eso te aclaré de entrada que soy alguien que se crió dentro de Vélez. A ver, mis hijos, uno ya está egresado de quinto año, pero tengo tres más, uno en quinto año, uno en tercer grado, uno en segundo grado, del Instituto Dalmacio Vélez Arfield, viven el día a día de Vélez, como lo he vivido yo. Entonces, si a mí vos me preguntás, ¿conocés a la barra de Vélez? No te puedo decir que no la conozco. Uh-huh. ¿Sabés por qué? Pues muchos son socios y están con nosotros y nos hemos criado juntos. Hoy ya no, porque a lo mejor son chicos más jóvenes los que integran. Pero con los que estaban hasta hace 5 o 6 años, hemos ido a la cancha juntos, nos hemos criado juntos, compartimos tribuna, pero bueno, cada uno siguió su camino. Entonces, yo lo que nunca voy a decir, no los conozco, pues estaría mintiendo y me estaría mintiendo a mí. Entonces yo lo que trato es de tener una conexión normal, tratando de evitar los problemas en lo que significa Vélez dentro del estadio, tratando de que no haya problemas fuera del estadio. Ahora, lo que hacen de lunes a viernes, o los días que no hay partido, yo no soy el papá de ellos, claro. No sé lo que hacen. Yo lo contemplé todo. Yo vivo a 5 cuadras del estadio, todos saben dónde vive el presidente Vélez. ¿Nunca tuviste problemas vos? ¿Nunca te apretaron? ¿Nunca yo, por suerte, te pintaron nunca la puerta de la problema. Casa? Siempre voy a dar la cara, no tengo problema de dar la cara con ningún socio. Saben que tienen las puertas abiertas del segundo piso. Esto es algo que aprendí de Raúl. Él recibía a todo el mundo. A mí me gusta recibir a todo el mundo. Me gusta contestarle a todo el mundo por Facebook. Yo me tomo una hora y media a la noche para contestar todo lo que me consultan. Siempre y cuando, lo digo siempre, que sea con respeto. Cuando se pierde el respeto, claro, ya no se contesta más. ¿Y cuál es la relación de Vélez con los barras? ¿Tenés que darle entradas? ¿Tenés que darle Vélez algo? Tiene, a ver, por eso quiero diferenciar. Vélez es una institución que pone al servicio de todos sus hinchas el traslado. O sea, se hace cargo Vélez. ¿Por qué? Porque consideramos que en materia de seguridad nos da una tranquilidad a nosotros. Tuvimos un problema y sí, lamentablemente en marzo del 2008 pasó algo que no hubiésemos pensado que iba a pasar. Pero bueno, yo soy de Vélez y me llevan. ¿A todos? A todos. Todos. Los días de partido que Vélez juega visitante, están todos los micros en el estadio, en el estacionamiento descubierto, de ahí arranca toda la gente, mucha gente, vos vas a ver que viene, deja su auto en el estacionamiento, se sube al micro y todos van en micro, uh-huh. Absolutamente todos. Y Vélez es una institución que cuando hay hinchas también de los que no son barra, que tienen problemas para ingresar, tratamos de solucionarle para que ingresen. Porque, bueno, es el sistema de Vélez de toda la vida. ¿Me entendés? Yo sigo diciendo, me parece que acá no pasa por una cuestión tanto si hay una entrada para uno o no. Yo creo que el tema de la violencia es un tema que se ha generalizado dentro de la sociedad, y esto no quiero decir que por culpa de la sociedad existen los barranados, pero creo que es general. Se ha tornado algo en toda la sociedad argentina que ante cualquier situación vos vivís con violencia. En el tema de los estadios de fútbol, creo que a lo mejor, que es lo que estamos hablando, pasó mucho tiempo sin tomarse medidas fuertes, y me parece que hay que empezar a tomar medidas fuertes si queremos que realmente a los estadios vuelva la familia como queremos todos. Ahora, digamos, Vélez también tiene una realidad que es muy diferente a la de los otros clubes, digamos, siempre pelea el campeonato, consigue resultados. ¿Vos crees que eso no es una bomba de tiempo? Digo, el día que a Vélez le vaya mal y quizás pelee un descenso, ¿vos crees que la barra va a seguir siendo... así como la verdad que por son eso, pibes por buenos eso arran- y macanudos. Cuando arranqué les dije, en el 2002 fuimos por un campeonato económico. Yo te puedo asegurar que fue histórico. Vélez estuvo 10 fechas sin ganar. Por eso siempre pondero a Carlos Isquia, que se bancó todo en Vélez como técnico. Entonces, había un proyecto. A la gente de Vélez se le dijo, el proyecto es este, tenemos que recuperar la economía del club, estamos mal, vamos a estar 1 o 2 años jugando con los chicos de inferiores, pero que no llegaban en las condiciones que llegan hoy a un equipo compacto que se pueden acomodar. No, hubo una camada de chicos que aparecieron en primera, te reitero, perdimos 10 partidos, pero de esa camada de chicos, ¿quiénes surgieron? Hernán Pellerano, Maximiliano Pellegrino, Mariano Gresic, Jonas Gutiérrez, Leandro Somoza, Marcelito Bravo, Leandro Gracián, Rolando Zárate, Lucas Castromán, que volvía y se insertó en ese grupo. O sea, Vélez tuvo la posibilidad de que Broggi, Bustamante, que 9 o 10 chicos de las inferiores que de golpe y porrazo se encontraron en la primera, se tuvieron que bancar un año para adaptarse, para darse cuenta de lo que era la primera división. Pero ese plantel del fines del 2002 fue en el que en julio del 2005, la mano de Miguel Ángel Russo, fue campeón. Que podría haber sido campeón ya en diciembre del 2004 cuando perdemos con... que sale campeón Independiente, cuando el famoso partido que Vélez empata con Arsenal uh-huh. en cancha de Vélez. O sea, a la gente se le explicó lo que se iba a hacer. Por eso yo digo que a veces vos tenés que ser muy claro con el mensaje que bajás. Y puede ser, como decir, que a lo mejor ahora se venga dentro de un tiempo una racha negativa y la gente esté disconforme. Pero si vos, si proviene porque deportivamente te va mal, y bueno, te puede pasar a cualquiera. Si proviene porque vos tenés que volver a tomar una decisión, hay que explicársela. Por eso les dije, en julio del 2012, Vélez tomó la decisión de desprenderse de casi 10 jugadores titulares. De Vélez se fue Marcelo Barovero, se fue, ¿quién te puedo nombrar? El Chapa Zapata, se fue Augusto Fernández, el Burrito se fue, se fue el Burro Martínez, se había ido el Tanque Silva, se había ido Maxi Morales, se fue Fernando Ortiz. Te estoy diciendo jugadores de mucho peso. Uh-huh. Pero bueno, a la gente se dijo, hay que estar tranquilo porque Vélez tiene jugadores con experiencia dentro del plantel, con chicos que nosotros sabemos que vienen de inferior y que van a rendir. Y bueno, se dio el campeonato. Justo cuando tomaste la decisión, a los 6 meses se dio un campeonato. ¿Mirás partidos en tu casa que no sean de Vélez o te aburre bastante el fútbol argentino? No, vivo mirando. ¿Sí? A ver, vivo mirando el fútbol argentino y me gusta mirar fútbol en general, de otras ligas también. Tengo la suerte que me acompañan mis hijos grandes, que me gustan, si no me echan. Para cerrar el tema de los barras, nosotros trabajamos en eventos de rock, hemos trabajado en Vélez, en River, y la mayoría de las veces que trabajamos en grandes estadios, vemos que, no los conozco yo, pero que supuestamente los barras son los que manejan los estacionamientos, los trapitos, incluso le cobran a gente para hacerlos ingresar al estadio, lo hemos visto en River y en Vélez. Un poco la clave es negociar con esos tipos, darles ciertas cosas y que no molesten. Eso es bueno que lo preguntes, porque la gente cree que es el dirigente de fútbol en los espectáculos musicales que está con este tema, y nada que ver. No. Vélez tiene un contrato de arrendamiento de su estadio con una organización Nosotros estuvimos durante 10 años con Fénix, ahora se cambió, hay otra organización, pero Vélez lo único que hace es arrendarle el estadio. Pero los partidos no es lo mismo, no son los mismos tipos haciendo de trapito, de estacionar autos. Mira, en el tema de Vélez, a ver, yo te reitero, soy del barrio, lo veo, cuando voy hacia el estadio veo que hay trapitos, pero ni los conozco. Sinceramente, no son de la barra. No son gente de Vélez, en Vélez te estoy hablando. Sí. Yo te hablo por lo que veo, no son gente vinculada a la barra. ¿Cómo te preparas para la revancha con Peñarol el 12 de marzo, que venís de los incidentes allá? El boca a boca dentro del club, que es, va a haber revancha, hay un operativo especial, te quita el sueño. No, el sueño no me lo quita, pero desde ya, si vos entrás en todos los foros te vas a dar cuenta que son todos malos, como digo yo, ¿viste? Y yo lo que le estoy diciendo a la gente en todos los medios partidarios de Vélez, que nosotros tenemos que ir a jugar un partido de fútbol, que es muy importante porque puede asegurar la clasificación de Vélez para otra ronda y que no tenemos que producir ningún disturbio. Yo llegué el día miércoles de Montevideo, a la noche me reuní con el jefe de seguridad de Vélez, le dije todo lo que tenemos que tener cuidado, no solo dentro del estadio, sino en las asistencias. Le dije que más allá de eso nosotros no podemos ir, porque te reitero, si hay un encontronazo en el centro, sí, obvio, me excede. Sí le pedí que se reúna con las autoridades policiales, con los organismos de seguridad. No quiero que haya ningún problema sobre Rivadavia, que es donde se va a venir la mayoría de los uruguayos. Y quiero aclarar, porque lo vengo aclarando permanentemente, que Vélez tiene una relación de primer nivel con Uruguay país. Vélez hace 3 años que hace su pretemporada en Punta del Este. O sea, somos muy bien recibidos, tenemos los mejores servicios de parte de ellos, la mejor atención. El que estuvo en el centenario se dio cuenta que había 45.000 uruguayos, el problema fueron 200 y 200, el resto de la gente no hubo inconveniente. El partido no dio para que hubiera un inconveniente, porque fue un partido fuerte pero leal, no hubo situaciones que vos dijeras, esto es motivo de que se genere lo que se generó. Yo sigo sosteniendo que como en los últimos 3 partidos que jugaron Peñarol Vélez en Uruguay, ya sea en la Copa del 2011, en el verano que fuimos a jugar la Copa Río de la Plata, mi opinión es que el operativo de seguridad falló. Este más porque nosotros, cuando yo viajé el mismo día al partido, llegué al estadio cuando llegaba el micro de Vélez ya con un vidrio roto, un lateral roto. Hablé con el jefe del operativo, le dije que tenía que poner un cordón policial donde estaba la gente de Vélez en las tribunas, me dijo que sí. No lo puso. Cuando llegué no lo puso. Volví a hablar con el jefe de seguridad de Peñarol, le dije lo mismo, el cordón apareció a los 30 minutos cuando ya se estaban tirando proyectiles de los dos lados. Ahora hay un informe del veedor que nos corrió un traslado, que lo tenemos que contestar el día lunes, donde aparentemente los únicos que estuvieron en la cancha fueron los hinchas de Vélez. Todo lo provocó la gente de Vélez. Entonces yo lo que le quiero decir al veedor es que evidentemente él no estuvo en la salida de la gente de Vélez. Yo sí estuve. Porque nosotros estábamos en el vestuario, empezamos a sentir los balazos de goma, salimos 4 o 5 directivos, a uno de los vicepresidentes le pegaron un palazo importante, al tesorero le metieron un cascotazo en el muslo. A mujeres también le pegaron. Bueno, yo zafé porque tuve la gracia de que nadie me pegara, no porque supieran, porque les importara que fueras el presidente, pues no les importaba, simplemente fue así, que me parecía que el trato que estaban teniendo con las mujeres era incorrecto, nos maltrataron. Cuando lo más lógico, y se los había dicho antes del partido, era, si hay 45.000 uruguayos dentro del estadio, dejá los 45.000 uruguayos. Yo te aseguro que en 20 minutos sacamos a la gente de Vélez, eran 10 micros, en 20 minutos lo sacabas. Bueno, no, ellos hicieron salir a todos los uruguayos, terminaron de romper los micros. Cuando salió la gente de Vélez los tuvieron 1 hora y media arriba de los micros. Cuando los sacaron definitivamente a las 10 cuadras, yo me comunicaba con amigos míos que iban en los micros, los volvieron a pedrar. Bueno, esto el veedor, que no haya visto lo que pasó a 10 cuadras, bárbaro. Ahora, que no se haya enterado que al micro los jugadores le rompieron los vidrios, que al micro los hinchas le rompieron los vidrios, no puede ser. Por eso es lo que te molesta, que haya un informe que es parcializado. Si a mí me pones todo lo que pasó, Vélez va a responder por lo que tenga que responder. Teniendo en cuenta, Miguel, que vos tenías una experiencia exitosa en Vélez como presidente, si vos... Mañana, el día de mañana, tenés la chance de ser presidente de la AFA. Se supone que el fútbol argentino no está pasando un buen momento en términos generales, ni socialmente, ni institucionalmente, ni deportivamente. ¿Qué cosas crees que le hacen falta al fútbol argentino en general para que se parezca más a Vélez, o a Lanús, o a los clubes que están bien? No creo que me toque a mí, ¿no? Pero como vos me lo preguntás, lo contesto, no tengo ningún problema. Yo creo que el fútbol argentino tiene que volver a la esencia de las selecciones juveniles. Creo que donde se puede estar fallando es en lo que es la conformación de las selecciones juveniles, por lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Siendo que Argentina siempre marcó un rumbo en relación a todo lo que era el fútbol juvenil. Eso en lo deportivo, en lo económico, por ejemplo. Lo económico no te puedo decir mucho porque no tenemos mucho acceso a todo. Ustedes saben, a ver, nosotros, el presidente Lafa lo sabe, tenemos una relación donde cuando tenemos que decir que no, decimos que no, y cuando tenemos que acompañar, porque nos parece lógico, acompañamos. Las veces que tenemos que discutir situaciones, nos decimos las cosas que nos tenemos que decir, no hay ningún problema porque hay un gran respeto. Pero no, o sea, nosotros no tenemos secretarías a cargo como pueden tener otras instituciones. Vélez es integrante del comité ejecutivo y hasta ahí llegamos. ¿Y se le puede decir que no? Da la sensación que no se le puede decir que no. O si se le dice que no, no interesa. No, nosotros cuando tenemos que decir que no, decimos que no. Y te reitero, a veces se piensa de que Vélez no es bien tratado. Al contrario, nosotros no tenemos nada que decir con lo que es AFA conducción. ¿Por qué? Por eso mismo que te digo, si tenemos que decir que no, lo justificamos porque decimos que no, y cuando tenemos que acompañar en situaciones que nos parecen lógicas, lo hacemos. Y como hincha de fútbol, ya no tanto como presidente de Vélez, ¿te parece bien que la misma persona esté 40 años casi al frente de la AFA? Yo creo que en ningún organismo, en ninguna situación, una persona tiene que estar 40 años en un cargo. Brandona dijo que se va en 2015, ¿cómo te imaginas que va a ser la sucesión? ¿Imaginas muchos codazos? Sí, me parece va a ser complicado. Me parece ¿Por eso no querés entrar? No, porque... Digo, porque todo el mundo pone como modelo a Vélez y a Lanús. Sería una cuestión lógica. Pero por eso te digo, hay gente que trabaja muy bien. Godoy Cruz también trabaja muy bien. Boca trabaja muy bien también. Lo que yo digo es que después que una persona ocupó tantos años un cargo, cualquier sucesión no es fácil. El tema arbitraje es cómo lo estás viendo en este torneo que hay descensos y que todos los clubes ya protestan, no, a este no lo quiero porque es de Sadra, al otro yo, porque... Yo te lo contesto con algo que le contesto a los hinchas de Vélez que también se quejan y mucho. Yo digo que los árbitros se equivocan como nos equivocamos también nosotros siendo directivos de fútbol. Y un domingo te ves perjudicado y al otro domingo a lo mejor el favorecido sos vos. ¿Cuál es el tema? Que cuando vos te favorecen, el hincha no se da cuenta que te favorecen. Sí. Él dice, no. El hincha se acuerda siempre que vos sos perjudicado. Pero hay equipos que están siendo perjudicados, como los sanjuaninos ya del torneo anterior, por ejemplo. Eso lo sabemos todos. Es recurrente el error. Pero yo te reitero, yo confío en los árbitros. Yo digo que los árbitros... A ver, si vos me decís, habrá árbitros que yo considero mejores que otros. Sí, más claro. Capacitados para dirigir ciertos partidos que otros. Eso lo sé perfectamente, que hay algunos que están más capacitados que otros. Pero creo que cuando se equivocan como nos podemos, te reitero, equivocar nosotros a veces siendo directivos de fútbol. Nosotros también nos equivocamos y mucho. Nos equivocamos a lo mejor al tomar una decisión económica, al comprar un jugador, al vender un jugador, en algún momento de tensión en algún sector del estadio, que a lo mejor reaccionás como no tenés que reaccionar. Yo creo que ellos, si se equivocan, es porque se pueden equivocar igual. Igual la sensación de que si un club patalea fuerte contra un arbitraje en AFA, lo cocinan, la tenemos todos. ¿Por qué pasa eso? Porque un club puede pedir que tal árbitro no lo dirija un tiempo. Pero todos protestamos. Por eso yo, esto es lo que quiero, todos protestamos. Porque cuando vos terminás un partido, decís, y mirá el gol que me anuló y están marcando en la televisión que hay 3 metros habilitados. Lo que yo digo, a mí lo que me da bronca es cuando... Y esto se lo digo a ellos, porque tengo una relación normal. Cuando te equivocás en una situación que vos decís no te podés equivocar, porque estaba habilitado 2 metros o porque estaba inhabilitado 2 metros. Ahora, cuando vos tenés que ver la pantalla 14 veces, ¿qué le podés decir al árbitro? No, ahí está bien. Sí. Yo se lo digo, a veces voy, cuando termino el partido, a saludarlo y le digo, mira, me parece que en esta te equivocaste, pero te lo estoy diciendo para que lo veas, nada más. ¿Sabés por qué? Porque yo la tuve que ver 4 veces en el televisor. ¿El hincha no te sale más en esas circunstancias? Yo, en el 2002, te reitero, cuando decidí decirle que sí a Raúl en como para integrar la conducción, sabía que se terminaba la etapa del hincha como era yo de vivir los partidos. Y los primeros partidos que mi señora, ellos son de ir al estadio también y de acompañarme, me veía sentado en el palco. Cuando llegamos a casa me decía, te voy a tomar la temperatura porque algún problema tenés. Y bueno, yo hoy me acostumbré a ver el partido desde una cabina. ¿Eras de los bravos de la Norte Baja, no? Hoy y éramos de los bravos de la Norte Baja. Nosotros éramos de la tribuna. Ah, eras de putear. Entonces. Éramos de la tribuna y en el año 89-90, que teníamos 25 años, decidimos con todo el grupo decir, bueno, vamos a empezar a ir a la platea. Y te voy a ser franco, decidimos ir a la platea, ¿por qué? Porque veíamos que en la platea, que era la platea de Vélez, se te metían los visitantes y gritaban los goles, claro. E insultaban a la gente de Vélez. Y yo digo, ¿cómo puede ser? ¿En casa? Por eso yo no niego ningún pasado, ¿sí? Pero también te digo, para la parada. Pero por eso le digo a la gente que cuando vos tomás una decisión, tenés que ser coherente y decir, bueno, se acabó esto. Claro. Y no era que nosotros nos íbamos a agarrar a trompada. Y decíamos, mira, esta es la platea de Vélez, andate a la platea visitante. Que a lo mejor era un error también de conducción de ese momento, que se vendían las plateas para todos. Pero yo lo que digo, que la Norte Baja de Vélez es una platea brava, pero brava por lo que dice. Si vos te fijás. Sí, sí, áspera en los gritos. No. Yo el único incidente que recuerdo de la Norte Baja de Vélez fue en el año 93, cuando estábamos por salir campeones, jugaban Vélez-San Lorenzo con el San Lorenzo del Bambino, que el partido termina 0-0, lo arbitraba Juan Carlos Crespi, y cuando termina el primer tiempo, que Crespi se está yendo hacia el vestuario, lo impactan con una bolsa de caramelos, que Crespi se tiró, parecía que le habían tirado con un rulema. Bueno, el partido siguió, pues no pasó nada. Ese es el único recuerdo que tengo. Después, sí, a veces pasa de que a lo mejor vos diste un protocolo en un Vélez Boca, en un Vélez River, en un Vélez San Lorenzo, diste un protocolo, y el protocolo fue a mano de uno que es del equipo contrario. Y el del equipo contrario a lo mejor hace fuerza, pero no se da cuenta que está en otra platea. Y a lo mejor o hace un gestito, gritó un gol, y ahí sí, lamentablemente ves que siempre hay algún encontronazo de eso. Cuando, si es que haces algún balance sobre el fútbol en general, ¿es positivo ese balance o a veces el costado negativo que siempre está ligado al fútbol te pone un poco triste? Siempre me va a poner triste. Siempre hay una... y vuelvo a lo familiar. A veces uno llega a la casa a la noche y con razón tu esposa te dice, puede ser que vengas con esa cara. Pasa que a veces hay situaciones que vos no las podés compartir con la familia, porque son situaciones complicadas, situaciones de violencia que vos no querés que ocurran. A nosotros nos pasó otro tipo de situaciones. Yo soy un tipo muy ligado al socio. Le estoy muy encima, lo escucho. Y el jueves pasado, por ejemplo, yo estaba volviendo del acto que se había hecho en Tecnópolis por el lanzamiento del canal de deportes. Y no pasé por el... Pasé por el club en realidad, pero no entré. Me iba a mi casa. Cuando estoy llegando a mi casa me suena el celular y me encuentro con la triste noticia de que una nenita de 13 años había sufrido un paro, se la había podido sacar, había ido al hospital Vélez Arfiel, y en el momento que me iba a trasladar al hospital Vélez Arfiel me encuentro con la noticia que lamentablemente la chica había fallecido. Bueno, esas cosas te ponen mal, porque ocurren con chicos jóvenes que están haciendo un deporte, que vos querés que siempre pase lo mejor dentro de la institución, y bueno, esas son situaciones que te desequilibran, y las de la violencia también, porque no es lo que vos querés para una institución, ¿no? Y no te hablo de Vélez nada más, ¿eh? A mí me pone mal cuando veo situaciones que pasan en el fútbol argentino. El otro día yo estaba viendo Unión Quilmes y ver cómo sacaban a la gente de Quilmes del estadio, digo, pero ¿por qué lo tienen que sacar? ¿No hay otra solución para evitar la violencia, que es desalojar una tribuna con gente que hizo 500 kilómetros para ver a Quilmes? Sí, o no permitirle a la gente. Que seguramente estaba el 90% de la gente que lo hace por amor a Quilmes, ¿me entendés? O no permitirle a la gente que vaya a ver a sus equipos. Sí, eso no. Vélez fue campeón en el 2011 sin público en la cancha de Huracán. Por algo que no había hecho Vélez. Y el hincha de fútbol un poco no aceptó. Yo a veces charlo un poco en serio, un poco en broma con ellos, viéndolo desde afuera, esto de que el folclore del fútbol involucra todo este tipo de situaciones, que ya lo tenemos casi incorporado, lo bueno y lo malo también. A veces se quiere enmascarar el folclore con otras cosas, y yo digo que lo más lindo que tiene el fútbol es el folclore. A mí me encanta sentarme en el café con mis amigos, que hay de Vélez y de otros equipos, y nos cargamos y la pasamos bien. Lo que pasa es, lamentablemente, a veces del folclore se pasa a otras situaciones que son las que uno no quiere. Miguel, sí. ¿Lo vas a despedir ya o no? Sí. ¿En serio? No, Miguel, te quiero pedir algo más que preguntarte. Un plan maestro. Todo lo que vos sentís por Vélez, yo lo siento por San Telmo. Estoy destruido, complicadísimo con el descenso. Ni sabe cómo va San Telmo. Sí, ¿qué no va a saber? Le hemos dado jugadores a San Telmo. Necesito más. Ha habido jugadores. ¿Qué me puedo prestar para de agosto en adelante? No hay problema, siempre hay chicos disponibles. ¿En serio? Sí, por favor, te lo pido. Siempre hay chicos disponibles. Había un coreanito que vino de invitado acá. Ya está en la C, San Telmo, sí. Decirle la verdad. El coreanito volvió. A veces ves un caso de un chico que, por eso digo, cuando los chicos llegan a primera, a veces que los hinchas dicen, mira lo que gana este, mira lo que gana aquel. También hay que ver lo que pasan durante su estadía. Ese chico vino de muy jovencito a Vélez, hizo todas las inferiores y le tocó estar en un puesto donde Vélez parece que plantara y salen número 5 de Vélez. ¿Viste? ¿Cómo hace? Y porque era un buen proyecto de jugador y nos pidió, como estaba citado para la sub-20 de Corea y tiene muchas chances de seguir vinculado a la selección, nos pidió que él quería regresar a Corea. Si por favor podíamos darle el pase. Bueno, hoy está en Corea, está con su gente, con su familia. Y ojalá que le vaya de la mejor manera, porque era un pibe bárbaro. Es cierto que la C es la nada misma, es el un agujero negro. Tiene un pie en la C o los dos. Ya me cuento a los chicos que entre la B y la C hay una diferencia. Ahí se quiebra el fútbol prácticamente. Y sí. Sí. Y sí, porque hoy todavía en la primera B hay equipos donde se pagan buenos salarios, sí, y todo. Sí. Ya cuando bajás una... Yo sé que bajar de categoría es doloroso para todos. Y como yo estuve en el ascenso, yo sé lo que se sufre también en el ascenso. A veces me cargan con... Yo, viste, en Vélez hablo y me cargan con italiano porque quiero ver cómo salió, si ganó, si perdió. Y he sufrido los descensos de italiano como el que más, porque cuando se cumplieron los 25 años del ascenso en el 2011 de italiano, me invitaron a la fiesta, sabiendo que yo ahora tenía un cargo directivo en Vélez, pude ir a compartir con los muchachos, con Lanari, con Palito Díaz, claro, con toda la gente de ese momento. Y bueno, en ese momento con los directivos les dije que estábamos a disposición de lo que necesitaran en materia de chicos que a lo mejor Vélez no utiliza para que fueran. Bueno, claro, Cubero, Silva, Burrito. Ellos en ese momento tomaron otro criterio, que necesitaban jugadores con experiencia en la categoría. Y terminaron descendiendo. Hacemos el arreglo, yo no te pido tanto. Vos dame lo que tengas. Ay, para dar. Dos pelotas y un par de medias. Hay para darle. ¿El fútbol para todos? ¿Qué te parece? Pues era una especie de panacea económica cuando no, se que yo creo que a nivel económico, contrato por contrato, el que existía con el de fútbol para todos, el incremento fue muy importante. Vuelvo a lo mismo. ¿Es más equitativo para todos los clubes o no? A nivel de lo que genera cada club, yo creo que sí. Pero volvemos siempre al principio. Si a vos te dan 30 y gastás 35, no sirve nada. Si te dan 40, gastás 50, no sirve nada. Entonces, esto se dijo en su momento, que el incremento que se había logrado servía siempre y cuando lo utilizáramos como lo tenemos que utilizar. Nosotros en Vélez hemos logrado que lo que es el ingreso directo contra el egreso directo relacionado al fútbol profesional se equilibre. ¿Y cómo hace un club para gastar tanto? Tengo entendido que nadie es responsable de la guita que gasta un club. Vos sos presidente, dejás el club con 500 millones de pesos de deuda y no te afecta lo más mínimo. Y por otro lado, nosotros somos responsables porque yo quiero seguir entrando a Vélez como entré toda mi vida. Sí, pero digo, para es la... una responsabilidad moral en todo sí, caso. Sí, moral. Incluso a mí me llama la atención cuando hablo con él lo que cobran los jugadores de San Telmo, que digo, ¿cómo hace San Telmo, un club que no tiene absolutamente nada para pagar esos sueldos? Epa, digo, tampoco nada. No, si vos me contás que tiene una situación penosa y lastimosa, digo, no está... Mira, yo lo que digo que todos los clubes son diferentes también, porque están los clubes muy sociales y otros que no son tan sociales. Para que tengas una idea, Vélez tiene una estructura de 800 empleados, dentro de los cuales hay incluido 270 profesores del instituto. Todos los meses, ¿eso sabés lo que significa en salida de dinero? Es un sufrimiento, porque vos sabés que tenés que tener la disponibilidad para poder cancelar todas tus obligaciones salariales. El instituto para nosotros es un orgullo. El instituto Vélez Arfiel tiene 2.100 alumnos, ¿sí? Es un monstruo al que le tenés que estar encima. El club es un monstruo, tenés 14 hectáreas en el Polideportivo de Juan B. Justo, 17 hectáreas que no muchos conocen en Ituzaingó, en la Villa Olímpica, que cuando viene la gente del exterior te dicen, ustedes tienen una concentración de primer mundo, y muchos no la conocen. Incluso te estoy hablando de hinchas de Vélez, porque todos te dicen, ¿qué hacen con la plata? Y bueno, yo les digo lo que hacemos con la plata, hay que mantener un monstruo. Sí, parece ser un club muy complicado, muy ordenado, pero digo, a veces Independiente debe 300 millones, llaman a Gallego, que le debían 100 millones de antes, se le van a pagar 500 millones más que no tienen ahora, y eso pasa en todos los clubes, digo, no está sobredimensionado el fútbol en la Argentina, no está alejado de la realidad. Y también hay una especie de sensación de que los clubes no quiebran nunca, por más deuda que tengan. Sí, yo sé que esa sensación existe porque no ha pasado con casi ninguno. Yo lo que te reitero es, yo sé que en julio tengo una proyección de lo que tengo que vender y lo único que pido es poder vender por esa cifra porque no quiero tener problemas económicos. ¿El dólar afectó a los clubes? El seguro cepo. Que afectó. Sí. Afectó y mucho. A ver, acá hay situaciones que son complejas hasta administrativamente. Vos tenés que pagar un jugador que compraste del exterior y para girar el dinero te volvés loco. Nosotros que somos un club como puede ser Lanús, que somos vendedores de jugadores, donde hemos ingresado muchísimas divisas a la Argentina, cada vez que tenés que transferir para pagar un juego te volvés loco. Es muy complicado todo, que esto a veces el hincha no te lo entiende, hasta en materia de tiempo, porque vos cuando compraste un jugador tenés un plazo para inscribirlo, para que te llegue el transfer, para que pueda jugar, pero todo eso está ligado a que le mandes la plata. Entonces, ¿cómo le haces entender a gente que a lo mejor está en los organismos gubernamentales lo que significa la operación del jugador? Porque ellos tienen sus tiempos para aprobarte las declaraciones juradas que hay que aprobar para que te den la autorización para girar, el Banco Central. Entonces, cuando vos empezás a sumar los tiempos y decís, ¿cómo hago para llegar a que me llegue el transfer para que el jugador esté habilitado? ¿El transfer sigue llegando vía fax? No. No, es todo un sistema por internet que se hace. Ah, pues antes se llama, no llegó el fax con el transfer. Ahora se le llama el TMS. Es todo por internet, eso no hay problema, es muy rápido. Me refiero, para apretar el botón, el equipo de afuera te aprieta el botón una vez que recibió la plata, si no lo aprieta. Claro. Miguel, muchas gracias por haber venido y te hago la última. Grondona, hace casi 40 años que está en la AFA y decías que nadie debería estar tanto tiempo en un organismo. Vos hace más de 10 que estás en Vélez, en una buena gestión, ¿hasta cuándo te vas a quedar? Espero que sea la última. Nadie se lo creyó. Va a doler porque... ¿Podrías volver a presentarte teniendo en cuenta los reglamentos del club o no? Sí. Yo sé que hay mucha gente que va a querer que me presente, pero sigo sosteniendo lo mismo. Es muy cansador. Somos gente que vivimos el laburo, no estamos salvados y llega un momento que empezás a sentir el cansancio. Desde ya, y lo vuelvo a decir por la duda que después vean Calelo en el otro periodo, ¿cuándo termina el sentimiento periodo? Siempre te tira mucho. Lo que pasa que igual, si no estás en una lista, ponele, ligado al club voy a estar siempre, claro. Porque uno, al estar en la conducción, empieza a entender que hace falta gente de afuera también que apoye. Y si no volvés a la Norte Baja, ¡corre, Amargo! No, yo creo que ahí ya no. ¿Cuándo termina tu mandato? En noviembre del 2014. Ah, te queda un tiempo. Todavía falta. Muchas gracias, Miguel Calelo, presidente de Vélez, Argentinidad al Palo en Vorterix. Vorterix transmite rock, pero también lo recibe. Twitter @ Vorterix. Conectate y transmití. Comienzo espacio publicitario. El 17 de marzo, Sonata Ártica vuelve a la Argentina. La poderosa banda de Tony Caco, en un show imperdible en el Teatro Flores. Sonata Ártica vuelve a la Argentina. 17 de marzo en el Teatro Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas por Tiqueté y en los lugares de siempre. Nueva función, sábado 16 de marzo. En Movistar creamos una promo, en la que si sos parecido a alguien y compras un Movistar, te llevas otro equipo de regalo. Pero nos dimos cuenta de que hay un millón de parecidos. Plomero y cuartetero, el personal trainer, osito del container, croupier y tía Esther, chino algún otro chino, el prócer del billete, un pibe con monete, estatua viviente, vecina de acá enfrente, Mariano y el gusano, pato y está el pobre. Y bueno, al final, aunque no tengas ningún parecido, la promo te la llevas igual. Vení, compra un Movistar Nokia Lumia 900 y llévate otro equipo de regalo. Movistar, compartida, la vida es más. Válido en Argentina bajo DNI del 1 de febrero al 31 de marzo de 2013 para altas con Nokia Lumia 900 y plan de 199 pesos superior. Equipo de regalo Nokia 200 en origen Argentina Stock, 2000 de cada uno. Más info en movistar.com.ar.

faltan pocos días. El 8 de marzo, Crash Diet en el Teatro Bortini. La promesa mundial del hard rock que empieza a convertirse en un grande llega nuevamente a la Argentina. Crash Diet, desde Suecia, presentando su nuevo disco, The Savage Playground. Crash Diet, Crash Diet. Viernes 8 de marzo, Teatro Porterix, La Croce y Álvarez Thomas, anticipadas por Ticketek y puntos de venta. ¡Carajo! Primer show del año en Capital, sábado 9 de marzo en el Teatro Flores. ¡Carajo! Avenida Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas en papel calco en Loco Pro, Locuras 11, Morón Flores, Metalmanía, Cover Your Bones, Canisca y La Estaca. ¡Carajo! ¡Carajo! Un show especial, covers más invitados. ¡Sácate la mierda! El 17 de marzo, Sonata Ártica vuelve a la Argentina. La poderosa banda de Tony Caco, en un show imperdible en el Teatro Flores. Sonata Ártica vuelve a la Argentina. 17 de marzo en el Teatro Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas por Tiqueté y en los lugares de siempre. Nueva función, sábado 16 de marzo. Fin de espacio publicitario. Faltan 10 minutos para las 6 de la tarde, ya tenemos que irnos hoy debido a la cadena nacional, se nos desconfiguró el programa, por eso estuvimos charlando con dos invitados seguidos, Sucho Vique, Economía, Calelo de Fútbol, y nos quedó este material para presentar que es lo nuevo de Jimi Hendrix. Increíblemente sigue apareciendo nuevo material, grabaciones inéditas, encontradas, perdidas de Jimi Hendrix. El disco se llama People, Hell and Angels. Sí, son varias canciones, grabaciones de una determinada etapa de Jimi Hendrix. Algunas habían aparecido antes en otros lanzamientos en distintas versiones, diferentes a esta. Son 12 grabaciones de estudio registradas entre 1968 y 1970, después de la Jimi Hendrix Experience, y esto está saliendo a la venta dentro de poco. Sí, lo va a lanzar Sony acá en la Argentina, tenemos material para presentar y nos vamos a despedir con una de estas canciones inéditas de Jimi Hendrix. People, Hell and Angels se llama. Te interrumpo un segundo, ¿me puedes explicar qué hace durmiendo la siesta en el medio del programa? ¿Qué hace? ¿Y a vos no te importa nada? Ya le soltaste la mano, ¿te das cuenta? Tanto que lo no, querías. No, Paul, ¿dónde estás? ¿Cómo llegó allá arriba? ¿Qué hace acostado? ¿Cómo llegó allá arriba? Es hasta las 18 esto, Paul. Mirá qué tierno que es, mirá si no te enamora, mirá. Estás era, loco. Paul, está calentito tío. Ahí, le da el calorcito a la pantalla. ¿Qué hiciste? ¿Te subiste a la mesa? ¿Qué hiciste? La verdad, son mala leche, bueno. Escuché que pidieron una escalera, pidieron una escalera para subir a Paul ahí. Son mala leche. Para llevarnos hasta el lunes. Queda acá, el fin de... El lunes volvemos como Doble o Nada, ya... Vamos. Adiós segmento 2, hola Doble o Nada. Nombre oficial de nuestro programa de 14 a 18, así que hasta entonces le agradecemos a último momento a la gente de la Argentina por la merienda de hoy. facebook.com/panaderias.argentina, muchas gracias como siempre. Nos tenemos que ir entonces, se quedan con Bonadeo, Gatman, Berkovich, el grupo de la muerte este lunes. Nosotros nos despedimos, del mito juega el lunes. 5 de la tarde. ¿Boca juega con? Unión acá. Unión. ¿Cuándo? Vuelve Riquelme. El domingo, última hora. Eligió el partido más difícil que tiene Boca. ¿River San Lorenzo? Domingo. 17:15. ¿Habíamos apostado algo o no? Sostengamos lo mismo de la otra vez. Vos hincha por Boca, yo por nosotros River. Por River. Claro. Listo. Vale. River gana, vengo con la camiseta el lunes, qué bien. ¿Tenés la canción de Ramón? No. No. La del payador. Payador es el lunes. Payador. Estamos hablando. Mire qué locura. Mire, mire qué emoción. Ese es el pelado Villa que te solo con el silencio. Gana la copa, San Lorenzo. Termina la cancha que parece un cenicero. Dale, la cuero. No, también he de decir yo. Cuénteme que me gusta. Que el improviso hay tipo. Dice el gurú que regresa. ¿Qué más? No sé si tiene tristeza. En diferentes lugares. Le rezo a varios. Nombre de familia. Está loco. Me agarró la bolsa que todo entrega. Y porque Santelmo juega. Ahora contra Tristan Suárez. ¿Sabes que me contagiaste un poco de tu fe? Yo creo que hay esperanza todavía, Guasno. Así que todos juntos por Telmito el lunes. Nos vamos con lo nuevo de Jimi Hendrix. Earth Blues se llama esta canción. Hasta entonces. wasted. Say Lord, please send us a helping hand. On the mountain stands a woman. Hey, I feel her shining light. Espacio publicitario.